Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, después de esta pausa, tras nuestro espacio de consumo, como cada miércoles, lo que nos queda ahora para rematar la tarde es Tiempo de Deportes. Un Tiempo de Deportes que vamos a dedicar a hablarles de fútbol, pero sobre todo también de uno de los nombres propios de este deporte en nuestra localidad, Luis Miguel Fernández, que en esta temporada 2024-2025 se encuentra al frente del equipo juvenil de tercera andaluza. El conjunto sumó un total de 10 puntos tras conseguir 3 victorias y un empate, con un saldo de 16 goles a favor por 23 en contra. Todo ello después de un inicio complicado en el que encadenaron hasta 4 derrotas consecutivas, pero que ahora pues están en búsqueda, ¿no?, de la regularidad. Los resultados pues le están acompañando un tanto más para, bueno, pues seguir creciendo tanto en lo futbolístico como en la clasificación, además de como persona, ¿no?, porque es algo en lo que incide siempre un Luis Miguel Fernández que ya el año pasado compatibilizó en el final de temporada el dirigir a uno de los equipos infantiles de Cuarta Andaluza, el equipo A de Cuarta Andaluza Infantil del Ubrique Club de Fútbol, con este juvenil de tercera después de la salida de Mey. Fueron un mes y medio aproximadamente, pues la verdad que intensos, ¿no?, para Luis Miguel, que entre entrenamientos y partidos pues estuvo, como decimos, compatibilizando estos dos equipos. Y un Luis Miguel Fernández que hace unas semanas pues recibía de la mano de la Federación Andaluza de Fútbol un reconocimiento por toda una vida, ¿no?, dedicada a los banquillos, toda una vida dedicada a la formación, como decimos, de jugadores, pero también de personas. Y Luis Miguel Fernández, con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando y con, o a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Luis Miguel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, Rubén? Pues encantado de tenerte, Luis Miguel. Decía, ¿no?, que el año pasado terminabas con el juvenil de tercera, tras haber empezado también con el infantil de cuarta. Infantiles y juveniles, Luis Miguel, digo, por empezar un poco por orden cronológico, ¿no? El final de la temporada pasada no te pesó, ¿no? Una vez Melli salía del banquillo, se te propone y no te pesó, digo, el hacerte cargo de los dos equipos, ¿no? Bueno, la verdad, para decirte la verdad, estuve muy ahí yo, este mes y pico que estuve con los dos equipos, porque tenía que ir a entrenar 5 días a la semana y después viajes para allá y para acá, ¿no?, porque entrenábamos en distintas horas. Pero bueno, lo hice con mucha satisfacción y que la junta directiva y la dirección deportiva contara conmigo para poder terminar con los juveniles. Uh-huh. Y bueno, y acepté y estuvo bien la cosa, ¿eh? Y por eso vi que había un equipo en los juveniles que podía competir este año, y entonces cuando me lo ofrecieron pues accedí a ello, ¿no?, y aquí estoy. Bueno, Miguel, dos equipos, dos categorías, infantil y juvenil, muy diferentes, con objetivos muy diferentes, ¿no?, edades y demás. ¿Qué destacaría de cada una de ellas, tanto de infantiles como de juveniles? Bueno, en infantiles, pues la verdad que me encontré con un grupo bastante bueno en el aspecto personal. Sabemos todos de que había dos grupos de infantiles de gente escogida, ¿no?, para otro objetivo, ¿no?, de ascenso y demás, ¿no? Entonces, bueno, me dieron este equipo. Yo no lo conocía ninguno. Y bueno, empezamos a trabajar. Vi que era un grupo comprometido, los chavales. Un grupo, en lo personal, muy, muy bueno. Y así empezamos, ¿no? Empezamos la temporada y conforme íbamos entrenando y jugando partidos, pues el equipo fue mejorando. De hecho, hicimos una gran competición quedando, creo, recordar lo quinto, ¿no? Pero yo ya te digo, lo más importante fue el comportamiento de los chavales y de eso se trata, ¿no? Que el niño en esas edades pues vaya cogiendo principios y valores que después le van a hacer falta en la vida. Esto lo vengo repitiendo muchísimamente, muchas veces, ¿no? Y sobre todo, pues no dejar los estudios. Los estudios, lo vuelvo a repetir, son importantes en la vida y en su futuro posterior. Dímelo, Miguel, perdón. No, bueno, que con respecto a los juveniles, pues eso, pues me hice cargo de ellos, no los conocía tampoco. Y bueno, vi que terminamos bien, ¿no? Creo que perdimos dos partidos, ganamos dos y empatamos uno, creo, recordar. Y estuvo bien el final de temporada, también con chavales muy comprometidos. Y como yo vi que había un grupo muy bueno, tanto en lo deportivo como en lo personal, pues dije, bueno, pues este año si me llaman y me dan este equipo, pues seguiré estrenando. Si no, pues ya yo lo pensaría, aunque me hubiese gustado seguir con los chavales que yo tuve, ¿no? Una continuidad, pero como se dividían, como había niños de distintas edades, pues claro, ya el equipo se partió, ¿no? Ya uno se fue a unos equipos, otro a unos equipos, otro a otro, y al fin, pues bueno, habría que empezar de nuevo, ¿no? En esos escalafones. Porque a ti sí que te ha gustado siempre eso, ¿no? Coger un equipo abajo, en esas categorías más bajas, y llevarlo hasta juvenil, ¿no, Luis Miguel? ¿Te ha gustado ir creciendo o ir haciendo crecer al equipo, ¿no? Al grupo. Es lo ideal, que un entrenador coja un equipo en infantiles, por ejemplo, como nosotros, como en el Lubrica Atlético, pues se hizo así, ¿no? Cogí el equipo juvenil en el equipo en infantil y seguimos temporada, en cadete estuvimos dos temporadas, en el equipo infantil conseguimos quedar los segundos y jugar el playoff de ascenso con el Atlético Sanluqueño, y después seguí en cadete dos temporadas y en juveniles tres, y la última temporada pues ascendimos a la estaba en segunda reina y ascendimos a la primera andaluza, que se llama ahora, ¿no? Sí. Dicho esto, pues decir que la mayoría de esos juveniles pues han jugado en el Seño, ¿no? Lo menos el 90% han estado jugando en el Seño, y que ya por diversas circunstancias de trabajo, de gente que no quiere seguir, que porque lleva muchos años en esto de fútbol, pues el equipo en el Seño ya se partió un poquito, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que conseguí un entrenador que lleve un equipo desde edad infantil hasta juveniles, ¿no? Y de ahí ya que jueguen, si lo cree conveniente el entrenador del Seño, que jueguen en el primer equipo de aquí, de la ciudad. Como está ocurriendo, y ahora vamos a hablar de ello, Luis Miguel, ese equipo de juvenil de tercera del año pasado, con el que terminaba y con el que has arrancado este año, es muy similar en cuanto a jugadores, o sea, ¿se mantiene el grupo, el grueso del grupo? Sí, se mantiene el grueso del grupo, con la salvedad de que hay cuatro juveniles jugando en el Seño, en el primer equipo, y después hay algunos que han pasado de cadete. Tengo jugadores del primer año, del segundo año y del tercero, la mayoría, ¿no? Que ya cumplen la temporada que entra. Pero sobre todo esto, que hay cuatro jugadores de juvenil jugando en el Seño, y esto es una satisfacción para el entrenador que esté, y un orgullo para ellos de poder contar el Seño con esos juveniles, ¿no? Uh-huh. Para esto estamos, ¿no? Juveniles o los equipos interiores, los filiales, tienen que estar para surtir al primer equipo en un momento determinado. Y esto es así, aunque nos perjudiquemos un poco. Eso te iba a decir, que te honra, sí, Luis Miguel, perdón, te iba a decir eso, ¿no? Que te honra decir eso porque, bueno, en cierto modo también son cuatro jugadores que, en el caso de estar contigo en tu dinámica, serían, bueno, importantes, piezas importantes del equipo. Bueno, sí, pero vamos, yo estoy muy satisfecho con lo que tengo, ¿eh? Sí, una cosa no quita la otra, pero al final, en cierto modo, deja una pata coja para suplir la otra, sí. Y por eso te digo, ¿no? Que te honra que en este caso, que tú podrías ser en cierto modo perjudicado, ¿no? Por no poder contar con esos jugadores, al final, todo lo contrario, ¿no? Te muestra honrado de que, el senior pueda contar con mientras más jugadores juveniles mejor, ¿no? Por supuesto, ya lo he dicho antes, para eso están los equipos filiales, ¿no? En perjuicio de que el equipo, pues bueno, baje un poquito, ¿no? Ten en cuenta que son cuatro jugadores que si están en el primer equipo es por algo, ¿no? Que nos podían ayudar muchísimo en el equipo juvenil actual. Pero que ya te digo que los chavales están comportando y portando muy bien. Hemos tenido mala suerte algunas veces por errores nuestros que por acierto del contrario, pero bueno, estamos ahí poco a poco, llevamos tres o cuatro partidos que estamos peleando, estamos luchando y el equipo parece ser que va un poquito mejor. Uh-huh. Ahora te quería preguntar por eso, ¿no? Por la racha, las dos rachas, ¿no? Que podríamos diferenciar, ¿no? De este equipo juvenil, 9 jornadas disputadas, un total de 10 puntos, 3 victorias y un empate, un saldo de 16 goles a favor y 23 en contra. En ese inicio de temporada, ¿no? Al que hacía referencia, un inicio complicado, ¿no, Luis Miguel? 4 derrotas consecutivas, ¿qué ocurrió? Bueno, pues no sé. Yo siempre digo que hemos jugado partidos de que no hubiésemos merecido perder. Por diversas circunstancias, pues no ocurrió, ¿no? No quiero poner árbitro por delante ni nada, sino yo creo que la culpa ha sido principalmente del contrario, que ha jugado mejor que nosotros en algunas ocasiones. Y otras veces, pues el tema de arbitraje, ¿no? Que quizás nos haya perjudicado un poquillo, como en el caso de Scipiona, donde perdimos los 3 puntos por decisiones arbitrales, sobre todo de una línea que permitió dejar 3 fuera de juego clarísimo al equipo contrario y nos hicieron 3 goles muy rápido, ¿no? Así lo vio la gente que estaba allí, ¿no? Uh-huh. Tanto de Ubrique como de Scipiona. Pero bueno, contra eso no me gusta hablar de ese tema porque al fin y al cabo no le va a beneficiar nada, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que muchas veces te molesta, ¿no? Que por estas decisiones arbitrales tan clarísimas, pues te perjudique un equipo, ¿no? Estamos trabajando toda la semana para esto y ahora por unas decisiones arbitrales, pues el equipo te pierde, ¿no? Uh-huh. En fin, son circunstancias que están dentro del fútbol y que bueno, que hay que aceptarlas y seguir trabajando con humildad, sacrificio y pensar ya en el partido próximo e intentarlo ganar. Uh-huh. Porque al contrario también juega, ¿eh? Claro, evidentemente. Ahora lleváis en estos últimos 4 partidos esa derrota, ¿no? De Scipiona y al margen de ello 2 victorias frente al Club Deportivo Sanlúcar y al Trasmayo y un empate de esta última jornada frente al Rota Club Deportivo. ¿En qué ha mejorado el equipo, sobre todo en estos últimos 3-4 partidos, Luis Miguel? Pues bueno, en competir poco a poco, porque el sistema que estaban jugando no, ellos no lo habían hecho nunca. Y poco a poco se han ido adaptando a lo que yo quiero que el equipo tiene que hacer dentro del campo de fútbol. Cuesta mucho sacrificio sobre los jugadores. Tienen que sacrificarse en cada partido y si tienen que defender, hay que defender. Y que intentar que el equipo sea un bloque compacto, tanto en defensa como en ataque. Y bueno, de eso tratamos. Yo creo que lo están asimilando bien. Hay jugadores que lo interpretan bastante bien. A otros les cuesta más trabajo, pero poco a poco iremos mejorando en ese aspecto. Ten en cuenta que tengo 4 o 5 cadetes que han pasado juveniles. Entonces también un poco la experiencia de esta categoría se va notando, pero ya van mejorando muchísimo, ¿eh? Por supuesto. Y sobre todo eso, ¿eh? El equipo está muy bien, como trabaja muy bien, como personas son maravillosos y creo que con el esfuerzo de todos intentaremos sacar esto un poquito más arriba, uh-huh, con toda la dificultad que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Por lo que hemos comentado antes. Claro, un equipo, Luis Miguel, que es capaz de ganarle a cualquiera, ya lo ha demostrado, lo demostraste venciendo al Club Deportivo Sanlúcar, segundo clasificado, que a día de hoy tan solo cuenta con una derrota y es esa. O sea, sois el único equipo que le ha ganado a ese conjunto, por ejemplo. Sí, parece que no va bien los equipos que van arriba, el que mayor también estaba arriba, también le ganamos. Sí. En fin, que parece que ahí el equipo hace de equipo que yo quiero que hagan, ¿no? El equipo en esos partidos pues se crece muchísimo, te motiva muchísimo. Pero al igual lo tienes que hacer con los demás equipos, ¿eh? Por ejemplo, estuvimos con el Sherry, que era el último, creo, ¿eh? Y este partido fue horroroso, ¿no? Por nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Partido que nunca se tienen que haber perdido. Hemos perdido con lo de abajo y, sin embargo, con lo de arriba estamos sacando buenos resultados. Uh-huh. Y, bueno, pues esa más o menos es la intención que tenemos, ¿no? Uh-huh. Quiero, bueno, contar también con la colaboración de... Cuento con la colaboración de Sierra, mi segundo entrenador y a la vez delegado. Y también estamos ahí, ¿no? Los dos pasando frío y bueno, y calor cuando lo hacía, y sobre todo ahora el frío que hace a las 9:45 entrenar, cuesta, te da como cotita, ¿no? Claro, allí pasando frío y la que cae, que salimos del campo lastimados, el frío que hace. Este mes de diciembre ya hace frío, ¿no? Bueno, también eso, ¿no? El reconocimiento a José Antonio Sierra Romero, ¿no? Que es quien te está acompañando en esta temporada importantísima, ¿no? Hablamos siempre que la labor de los entrenadores, ¿no? Al final, si no hay entrenadores, no hay equipo, pero si no hay delegado o no hay gente comprometida que arrime, que ponga el hombro también, sería imposible, ¿no, Luis Miguel? Pues claro, esto es labor de todo, ¿no? Directivo, dirección deportiva, delegado, entrenador y sobre todo jugadores, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que decir una cosa, yo solo hago continuar el trabajo de otros entrenadores que han estado en temporadas anteriores, ¿no? Porque sin ellos tampoco hubiera sido posible que estos jugadores llegaran donde han llegado, ¿no? A este nivel de ser el primer equipo juvenil, tanto el primer equipo como los segundos, como claro, queréis llamarle, ¿no? Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer nosotros, pues, es eso, enseñarles valores y principios y olvidarnos de, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Olvidarnos de ganar. Primero vamos a competir para jugar y después ya se ganarán los partidos. Uh-huh. O sea, se compite para formar, ¿eh? Uh-huh. Y después ya vendrán los triunfos, lo que sea. Pero primero está el formar jugadores, tanto en lo personal como en lo deportivo, y olvidar un poco de ese tema, en los escalafones inferiores, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces los adultos nos metemos en temas de que no le corresponde, ¿no? Donde, como digo otras veces, donde podemos confundir al niño con dándole instrucciones desde la grada que no son las que el entrenador que está con ellos una semana les da. Entonces, lo podemos confundir. Uh-huh. Sobre todo, pues tener paciencia con los entrenadores, porque todos están haciendo buena labor, aunque los resultados no acompañen, pero todos están haciendo buena labor y están allí al pie del cañón, pues intentando que su equipo mejore en estos aspectos, ¿no? Mm. Como he dicho antes, lo personal, lo deportivo. Mm, y crearle valores y principios que esto le servirá a lo largo de la vida. A lo largo de la vida le servirá para estar en mejores condiciones de colocarse, de llevar una vida mejor, más saludable. Mm. Y eso es lo importante en el fútbol. Lo de ganar, pues bueno, pues ya vendrá si quiere venir, pero los valores, los principios son... Es por lo que yo siempre me he decantado. Yo no soy entrenador de fútbol. Yo siempre me he caracterizado por el educador, ¿no? Educador, entrenador. Porque de eso se trata, ¿no? Después ninguno va a llegar a hacer nada o muy poquito, ¿no? Quizá uno de cada 10.000. pero sobre todo eso, enseñarle valores, principios, que eso le va a servir a través de su vida personal, le va a servir para muchas cosas. No me atrevo a decir a ponerle ni a quitarle ni una coma, ni un punto, ni una letra, ¿no? A todo esto que estabas comentando. Por cerrar un poquito el apartado, y permíteme la broma, Luis Miguel, del equipo de este juvenil de tercera, decías que parece que se os dan bien los equipos de arriba. Bueno, contamos con 6 puntos, los próximos 6 puntos, porque jugáis contra San José Obrero y Arco. O sea, que están ahí arriba los dos y son dos buenas piedras de toque para, sobre todo, ver, ¿no? ¿Qué va a hacer el Urique, qué va a hacer este Urique ya de cara al 2025, ¿no? Exactamente, si conseguimos esos dos buenos resultados, que son buenos resultados de ganar contra San José Obrero y el Arco, teniendo pendiente todavía una resolución del comité de competición de una reclamación que hicimos con el equipo que jugamos, con el Rota, sin una reclamación por la lesión indebida. Y estamos a la espera de que esos 2 puntos no los den, porque jugaron jugadores que estaban sancionados en el partido anterior. Entonces, la directiva, con su presidente y el secretario, han decidido de reclamar, y estamos pendientes de esa resolución, que este miércoles saldrá, si esos 2 puntos no los dan o no. Si es así, que no los dan, y si conseguimos ganar estos 2 partidos, pues ya estaríamos hablando ya de otro tema, ya estaríamos arribita, ya estaríamos más tranquilos, que el objetivo ahora principalmente, pues ahora mismo, es mantenernos, ¿no? Y a partir de ahí conseguir los mejores resultados, y está ahí en la pomada, y a partir de ahí pues intentar de hacer cosas más grandes, ¿eh? Pero eso depende también mucho de los jugadores, ¿eh? Entonces yo creo que por eso le digo a ellos que el turbo está antes que nada, que si el compromiso han hecho, lo tienen que cumplir, y que se den de furbito y de otra historia. Ya hemos tenido casos desagradables y no me gustaría que volviera a ocurrir, ¿no? Entonces, se dediquen a jugar fútbol nomás y pensar en turbo, en fútbol y en fútbol, sobre todo en tu vida personal. Sobre todo por eso, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Por el compromiso, ¿no? Y hablabas de formación de personas en esas ese ámbito, ¿no? Está el adquirir, ¿no? Ciertos compromisos, y si estás comprometido con un equipo, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Sacar un equipo adelante, pues no es fácil, son muchas las personas que están inmersas, y bueno, pues mirar un poco también, ¿no? El bien común más que el suyo propio, ¿no? El personal. Por supuesto, yo intento ayudar en lo que humildemente me concierne, y ellos tienen que entender que si yo estoy ahí, ya con la edad que me coge, porque me gusta, por supuesto, estar con gusto no pica, y yo estoy ahí pendiente de ellos, intentando de que ellos mejoren en todos los aspectos, ellos también me tienen que corresponder, como lo están haciendo, y procurar dedicarse solamente a lo que es el fútbol, porque para eso los padres desembolsan un dinero, al fin y al cabo pues es una compensación con la equipación que tienen, pero de todas formas desembolsan un dinero, y que los padres también quieren que el niño juegue al fútbol. Ellos ya, por otra parte, si se dedican a hacer otro tipo de deporte, pues eso vendría en perjuicio para el equipo, ¿no? Porque el futbolista tiene que descansar. Tenemos 3 días a la semana y los días de descanso son para descansar plenamente. Aparte, si le metemos a los 3 días de entrenamiento, los físicos que hacen en los colegios, pues en la edad que están todavía, que está en periodo de crecimiento y demás, pues esos días de descanso pues le tienen que venir bastante bien. Si lo dedican a otras cosas, pues no recuperará pronto, y entonces sería perjudicial para él principalmente y para el equipo. Y para el equipo. Luis Miguel, decía, hablaba, ¿no?, de tantos años como lleva, ¿no?, de todos estos años. Corrígeme si me equivoco, año 75, desde el 75 lleva. Sí, prácticamente sí, porque empecé a entrenar, bueno, antes estuve entrenando equipos locales, ¿no?, como el Olimpia, el Portuense. Pero empecé a entrenar ya con un con un documento que nos dio la Federación Andaluza de Fútbol para que pudiera estrenar, y estuve pues, del 75 hasta la 79-80, temporada de 79-80, donde ya adquirí el carnet de juvenil, ¿no? Ahora se llama primera UEFA B, o no sé, algo así te llamara. Pero vamos, el carnet de juvenil que lo saqué en el 80 y posteriormente saqué el juvenil. Ya a partir de ahí sí, ya estaban todos los papeles en regla, como diría yo, y empecé a entrenar oficialmente con la titulación, ¿no?, de entrenador. O sea que... Hasta ahora. He parado poquito, había algunos años, sí, donde me lo he tomado un poco sabático, hasta el 2001, por ahí, 2000-2001, donde ya, pues bueno, pues decidí de no entrenar, de estarme unos añitos parado. Tuve 3 años, ¿no?, parado, que me dediqué al atletismo, ¿no? Estuve con la Nutria Pantanera, sí, donde lo pasé también bastante bien. Y a raíz de 2007, pues no he dejado, ya que me llamaron el Ubrique Unión Deportiva para entrenarlo al equipo, a un equipo infantil, el que había, creo, y ya no he dejado de entrenar hasta ahora, ¿no? Sabemos todo que estuve en el Prado del Rey, sí, 3 temporadas o 4, y bueno, y hasta ahora. Y bueno, siempre que me han llamado, pues he estado dispuesto a entrenar y a hacer una mano, ¿no? Aunque ya cada vez, la verdad es que está costando más trabajo, ¿no? Luis Miguel, ¿de dónde? Termino mal, porque ya no, las piernas no corresponden, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pero vamos, me gusta, siempre me ha gustado. Y estaré aquí hasta que aprenda, ¿no? Como le dije yo a los que me entregaron la placa esta, ¿no? Estaré aquí hasta que aprenda. Miguel, te quería preguntar, ¿de dónde saca uno la fuerza y sobre todo también la motivación para ir un mes de diciembre, un mes de enero, otro y otro, hasta 50, ¿no?, años, a entrenar, pasando frío, pasando lluvia y todo lo que conlleva? ¿De dónde saca uno la fuerza y la motivación? Bueno, las fuerzas ya quedan pocas, pero siempre te animan a que puedas contar con un grupo, como he dicho anteriormente, de jugadores comprometidos, ¿no? Te anima a que las distintas directivas hayan depositado la confianza en ti para entrenar. Y bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Después las fuerzas se sacan de donde sea. Trabajo mucho por esto, tengo que decir, no solamente ir allí una hora y pues ponernos a correr y entrenar, trabajo mucho con esto durante toda la semana, lo mismo me imagino que igual que todos los entrenadores, y por eso quiero que el trabajo que yo haga pues se vea después reflejado en el campo y en la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso te motiva mucho, ¿no? Que esté ahí al pie del cañón durante tanto tiempo. Oye, cuando... Como he dicho antes, por la confianza que han depositado por mí los diferentes presidentes, a los cuales yo les agradezco, y también por el trabajo de los anteriores entrenadores, ¿no? Sin, como he dicho antes, al principio, sin ellos no hubiera sido posible de que yo estuviera estudiando. Uh-huh. Oye, y cuando uno recibe tanto reconocimiento, porque es verdad que este último es, como su propio nombre indica, ¿no?, el último que te han dado hasta el momento, pero no es el primero y tampoco el único, evidentemente. ¿Qué siente uno cuando cada cierto tiempo pues ve que se le da a uno el reconocimiento, el empujoncito, el sitio, ¿no?, de decir, oye, que gracias, ¿no?, por estar toda una vida aquí? Pues bueno, solamente agradecimiento, ¿no? Agradecimiento. Este último ha sido al entrenador más pesado de Andalucía, ¿no? Por la edad, ¿no? Ha sido un reconocimiento por ser uno de los entrenadores más longevos de la provincia, no sé si de Andalucía. Y bueno, y siempre se agradece, ¿no? Aunque yo siempre digo que que estos reconocimientos, estas placas o estos trofeos que te den, los comparto siempre con todos los que hemos estado luchando por esto. Y bueno, y si no fuera así, pues sería demasiado egoísta. Yo sé que estos reconocimientos me lo hacen, pues bueno, porque está por una trayectoria, ¿no? Durante toda la vida en el fútbol, ¿no? Pero lo más importante es eso, que lo comparto con todos los entrenadores que han estado anteriormente, con todos los jugadores que he tenido desde aquella fecha, los presidentes, directivos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Los acepto, como es normal, y me halagan de que lo hagan, pero yo voy a seguir con la misma línea y humildad que he seguido siempre. No pasa nada si no me hacen reconocimiento. Sí, sí, no, pero... Lo hago con mucho gusto y mucho entusiasmo, pues bueno, pues si alguien se acuerda, pues lo agradecido eternamente. Claro, muchas veces lamentamos del no haber reconocido cuando debe, ¿no?, a alguien toda esa trayectoria. En tu caso, Luis Miguel, bueno, pues recientemente también hacías el saque de honor en uno de los partidos del senior, o sea que sí que se te ha sabido, ¿no?, o se te está sabiendo reconocer, ¿no?, toda esta labor que viene realizando durante todos estos años, ¿no? Sí, ya te digo, que lo agradezco enormemente, ¿no? Yo en forma de broma digo que algo están barruntando, ¿no? No, eso, ahí es donde no quería yo llegar, Luis Miguel, que yo te quería preguntar un poco que hay Luis Miguel para rato, ¿no? Todavía cuando me lo hacen en vida, pero bueno, no, sí, muy, muy agradecido a todos. Todavía queda algunas temporadas, ¿no?, de Luis Miguel, ¿no? Sí, y sobre todo a los jugadores, ¿no?, que me tienen que soportar las regañinas y los enfados, pero todo ello es por el bien, oye, bien de todos, ¿no? ¿Y te sigues enfadando como los primeros años? Sí, me sigo enfadando mucho, mucho. Me gusta, sabes que me gusta mucho la disciplina, sí, en estos menesteres, y la verdad que cuando alguien no la cumple, pues me enfado bastante, ¿eh? Ellos lo saben, muchas veces hasta me paso un poquito, pero bueno, ellos lo tienen que entender, que es por el bien de ellos, que no es por gusto mío, ¿no?, de querer ser regañina o bronca en ese aspecto, era para que mejoremos todo en lo que es el partido, lo que es los entrenamientos. Y como yo siempre digo, después todo se queda aquí. Y nos tomamos un café o lo que sea, ¿no?, de juego y fuera. Oye, que digo, Luis Miguel, que como siempre digo, ¿no?, y el día que no ocurra, el día que no te duela, el día que no te moleste, el día que no te enfade esas cosas, pues será entonces cuando diga, pues no merece la pena ir al Barbadillo a entrenar, ¿no? Hombre, claro, si yo no me enfadara con ellos es porque no me interesan que ellos mejoren, ¿no? Claro. Entonces pasaría de ese tema. Y bueno, si ellos no se comprometen, pues yo tampoco me voy a reventar aquí, ¿no?, gritando, ¿no? Claro. Pero no, yo sé que hay que corregir, que hay que gritar, siempre en su momento adecuado, momento oportuno, y que luego, pues bueno, eso después lo agradecen. Yo he tenido jugadores muy, muy difíciles, donde los padres recientemente pues me han felicitado porque, palabras textuales, gracias a mí el niño está donde está. Gracias a mí tampoco, ¿no? Gracias al niño que ha sabido rectificar pronto, y gracias a los padres también que habrán puesto su granito de arena, ¿no? Y bueno, y eso te satisface un poquito, ¿no? El padre venga después de tantos años a reconocerme el que haya estado conmigo, el niño, y que haya mejorado en muchos aspectos, por lo de menos, como se decía antes. Pues eso te reconforta un poquito y te ayuda a seguir para adelante. Claro, y los propios jugadores, ¿no? Los niños, los que hemos sido, ¿no? Jugadores de cantera, pues no somos tontos y sabemos, ¿no? Apreciar pues que ese entrenador que está ahí no está para enseñarnos un sistema de juego o una habilidad deportiva, sino también pues todo esto que estás comentando. Luis Miguel, que no quiero que esto se convierta en una oda, en un repaso a la trayectoria, porque ya habrá tiempo para eso cuando digas hasta aquí hemos llegado, y como eso todavía no ha llegado y no queremos que llegue, sí que quiero dejarte la última para que añadas algo que se nos haya podido quedar atrás en este espacio. Si queríamos, pues, claro, hacer evidentemente, ¿no?, ese repaso, ese pequeño repaso, porque recientemente, ¿no?, recogía ese premio, ¿no?, ese reconocimiento por parte de la Federación Andaluza, en una temporada, por cierto, también en la que te has quedado también un poco huérfano en ese sentido, porque uno de los entrenadores también más longevos que teníamos aquí, Villa, pues ha dejado los banquillos, ha dado ese paso al lado y se ha metido en otros menesteres. Sí, pero seguro que volverá, sí, porque Villa es un hombre válido y seguro que volverá el año que viene, seguro. Mm. Y bueno, y es importante que él esté, porque también es un entrenador que merece todo el reconocimiento que le hagan, ¿no? Y entonces yo creo que volverá. Villa es joven todavía, ten en cuenta que a Villa lo orgullo de juvenil. Y entonces Villa todavía es joven y además tiene conocimiento, al igual que animo a todos a seguir estudiando. Mm. No decaigan, que no se harten nunca de este bello deporte que es el fútbol. Mm. Y bueno, y que sigan estudiando y a pesar de los resultados. Mm. Solamente, yo qué sé, a los padres quería mandarle un mensaje, que muchas veces, como he dicho antes, cometemos los errores de dirigir a los niños desde la banda, y eso para un entrenador le cae mal, porque como he dicho anteriormente, pues el entrenador está con el niño, con el equipo durante toda la semana y le manda una consigna para que hagan en un partido. Y después, si hay un padre que se ven, ¿no?, que los hay, ¿no?, que empiezan a rectificar al niño, sube, pégale, no te la saques. Mm. Pues todo esto confunde un poco al niño, porque el niño dice, ¿a quién hago caso? ¿A mi padre o al entrenador? Claro. Entonces lo confundimos un poco. Entonces que estén un poco a margen, que animen, como es lógico, que anime a tu hijo, que le anime a todo el equipo, no solamente a su hijo, sino que anime a todo el equipo, y que juntos comulguen con esa idea que tiene el entrenador o la filosofía del entrenador. Que tengan paciencia, ¿eh? Uh-huh. Que tengan paciencia. Esto solamente es un juego. Y como juego, una vez se pierde y otra se gana o se empata. Uh-huh. Pero sobre todo, que se diviertan los niños. Uh-huh. Que cuando salgan al campo, bueno, ¿está divertido? Sí, me he divertido. Pues esto es lo principal. Se ha acabado. Totalmente. Que se diviertan y que lo den todo, todo lo que tienen, ¿no? Son las dos preguntas que deberíamos hacer, ¿no?, a los jóvenes, ¿no? ¿Estás divertido? Sí. ¿Lo has dado todo? Sí. Pues ya está, pues ya hemos ganado, ¿no? Ya con eso. Los resultados lo de menos, claro. Está el fin de semana echado. Luis Miguel Fernández, que gracias por estar con nosotros en el día de hoy y a seguir. Y llevamos 50, pues a por otros 50, si te parece. Sí, o 100. Y bueno, que mientras estemos aquí nosotros para contarlo, pues que todos los que tú quieras, ¿vale, Luis Miguel? Claro, claro. Eso señala que tú me vas a entrevistar dentro de 100 años. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Luis Miguel. Venga, gracias a ustedes, gracias. Y nosotros así lo dejamos. Volvemos mañana jueves con nuestro espacio en manos del fisio y también con todo lo acontecido en ese trail Pozo de los Moros en Bornos, que servía para poner punto y final a la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, una competición que arrancaba pasado mes de marzo precisamente aquí en Ubrique con la ruta o la Sierra de los Aljibes, que se ha compuesto de un total de 8 pruebas, de las que los corredores tenían que disputar al menos 5 para poder optar a esa clasificación final, una clasificación clasificación final que deja Alberto Sánchez, el lubriqueño, como segundo absoluto de la Copa, primero veterano A, Alberto, que solo ha sido superado por Hamadi Ragdani, que también fue quien se llevaba la victoria final en ese trail Pozo de los Moros. También podio en esa categoría precisamente veterano A, Isaac Delgado y Adrián García, que se alzaba con el título provincial de esta Copa al concluir tercero en la prueba bornense. Por tanto, doblete para Adrián García, campeonato y copa en categoría juvenil en este año 2024. Con ellos hablamos mañana, será a partir de las 5. Ahora, enseguida, eso de las 6, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.